Tras los límites, con David Muley. Pues los actos morales, como actos que son, están orientados hacia el exterior, la realidad, el mundo, los demás. Pero ser morales, tener conciencia, tiene un aspecto interno que es el que hace que sean valorables. No podemos olvidar que somos conscientes, que somos morales, porque sabemos que podemos elegir, porque sentimos que tenemos posibilidad de seguir caminos diferentes en nuestra vida, porque nos damos cuenta de que nuestras acciones tienen consecuencias. La conciencia de estas consecuencias es la base del aspecto interno de la moral. En ella está el origen de la valoración de nuestros actos, nuestros hábitos, nuestro modo de vida. La conciencia es un hecho que ha investigado la ciencia y, por supuesto, también la filosofía. Nosotros vamos a tocar esta noche el aspecto filosófico y, como no, retomamos esas tertulias de las 3D que ya hacía tiempo que no teníamos. Pero hoy volvemos, como decíamos, a retomar esta sección que tenemos con dos protagonistas, porque bueno, sabemos que solemos estar aquí los miembros del equipo, Juan José Sánchez Oro, Francisco Zurita, Daniel Álvarez, pero sabemos que hay dos protagonistas cuando hablamos de tertulia de las 3D, que son en concreto Daniel Álvarez y nuestro amigo Santiago Vázquez, que pasamos a saludar. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, David, buenas noches. Ya con ganas de volver a tenerte entre los límites y encantados de que estés recuperado y al 100%. Pues muchísimas gracias, porque en efecto he estado con parece ser que es un virus que circula por ahí y que me ha tenido en jaque durante algo más de un mes, pero ya gracias a Dios recuperado y, cómo no, encantado de estar aquí en esta entrañable tertulia contigo, con Fran y con Daniel, cómo no. Pues, como decíamos, tertulia de las 3D que volvemos a retomar, y también pues con nuestros compañeros de equipo, por supuesto. Juan José Sánchez Oro, ya sabéis, esta semana tampoco puede estar, pero la semana que viene lo vamos a tener aquí al pie del cañón. El que no ha estado al principio, pero sí va a estar, aunque sea un ratito con nosotros, ya que está aquejado por un catarro, es nuestro compañero Francisco Zurita. Buenas noches, Fran. Muy buenas noches, David. Muy buenas noches a todos los amigos de Tras los Límites, al compañero Dani Álvarez y, como no, a don Santiago, que ya hacía campana ya mucho tiempo aquí en Tras los Límites. Sí, hacía tiempo, sí. Aquí me tenéis y, como veis, no os habéis librado de mí. Nosotros encantados de no librarnos de ti. Y también, pues por supuesto, como no, ese otro protagonista que comparte también con Santiago esta tertulia es Daniel Álvarez. Buenas noches otra vez, Dani. Muy buenas noches, David, muy buenas noches, Fran, y por supuesto, Santiago, un abrazo y muy buenas noches, porque se te echaba de menos, por supuesto que sí. Un abrazo, Daniel, igualmente, yo también os echaba de menos. Bueno, pues hoy nos metemos en materia. Como decíamos, Francisco está un poquito aquejado de un catarro y vamos a ver cuánto puede aguantar, así que disculpen si en algún momento determinado pues tiene que salirse de la tertulia. Pero bueno, como decíamos, aquí hay dos pesos pesados que van a hablar mucho del tema, porque es que la conciencia, la moral, la conciencia del ser humano es un tema muy filosófico, estudiado desde hace muchos años. Y bueno, pues yo creo que cualquiera de vosotros dos podría hacernos una breve introducción de, ¿no?, de qué puede ser la conciencia o qué es, qué creemos que puede ser la conciencia. Dani, si te parece, le dejamos empezar a nuestro amigo don Santiago. Sí, por supuesto. Pues Santiago, adelante. Perfecto, pues muchísimas gracias por cederme el micrófono, por este honor de inaugurar el partido, por decirlo así. Bueno, yo creo que antes de entrar en lo que es la conciencia, todo lo que conlleva este asunto, que es amplísimo y sumamente interesante, como no, yo creo que es importante y necesario hacer una distinción, porque se suele confundir lo que es conciencia con lo que es conciencia. Muchas veces, yo lo he escuchado, hay personas que, refiriéndose a esa esfera, que como no, como bien has dicho, David, tiene que ver con la moralidad y otras cosas, muchas otras cosas, pues hacen referencia a la conciencia. La conciencia, voy a resumir mucho porque sería también muy amplio, la conciencia tiene más que ver con el aspecto fisiológico del sujeto. Es decir, hemos oído tantas veces en el argot médico, consciente, está consciente o está inconsciente. El estar consciente es estar, encontrarse en estado de vigilia, como nos encontramos ahora mismo todos nosotros. Esto no tiene nada que ver con lo que es la conciencia. La conciencia, como bien has dicho, atañe a lo interior, a un estado interior, a un eco del alma, yo es como lo defino, para mí esto es la conciencia, es ese examinador que nos dice lo que está bien y lo que está mal, se crea o no se crea en un ser superior, se crea o no se crea en la existencia de una vida después de la muerte o incluso en la existencia del alma, pero independientemente de las creencias espirituales o religiosas, lo que es indudable es que todos los seres humanos tenemos una conciencia. Y cuando cometemos un acto, cuando llevamos a cabo una obra, bien sea físicamente, a través del pensamiento, a través de un sentimiento, de una emoción, o incluso de una omisión, sabemos perfectamente, todo el mundo sabe, a no ser que esté aquejado de alguna patología, de alguna enfermedad, sabe perfectamente si lo que ha hecho dentro de todas esas esferas que acabo de citar, sabe si lo que ha hecho está bien o está mal. La conciencia, por tanto, es algo que está en nuestro interior, resuena, es la voz que resuena. Yo diría que es la voz del alma. Yo sí que creo en la existencia, como bien sabéis, de una parte inmaterial, eterna, imperecedera, que después de la muerte se separa del cuerpo físico, y es precisamente eso, lo que llamamos alma, espíritu, como cada uno le quiere llamar, lo que en determinados momentos y circunstancias de nuestra vida, pues en efecto, se manifiesta y nos hace tener eso que tan coloquialmente hemos oído tantas veces de tengo mala conciencia porque he hecho esto o aquello, o me siento satisfecho porque he hecho una buena obra. Esto creo que como introducción es mi opinión y creo que por ahí pueden ir las cosas, es decir, conciencia, hablar de conciencia y excluir o dejar fuera el aspecto moral del sujeto, creo que sería un error muy muy grave. Dani. Bien, no sé si yo me extenderé un poco más, pero bueno, ya sabes cuál es el peligro de la filosofía, de tocar la filosofía, ¿no? Bueno, ¿qué es la conciencia? Bueno, primero habría que, yo, o por lo menos yo empiezo destacando que por mi parte voy a hablar de varios tipos de conciencia, no solamente de la conciencia moral como planteaste al principio, David, si me permites, sino también de esa otro tipo de conciencia que está señalando muy bien Santiago sobre la identidad del propio yo, ¿no? Para empezar diciendo que a mediados aproximadamente del siglo XIX surgió un filósofo, un psicólogo muy importante llamado William James, de la Universidad de Harvard, que fue además fundador de la psicología funcional. La psicología funcional, bueno, para que se hagan los oyentes una idea, es aquella que habla de la proyección de la mente en el ambiente, ¿no? En las circunstancias externas, ¿no? Y concretamente la definió como un torrente de conocimiento en permanente cambio. hoy en día la conciencia en sí la venimos a definir como un conocimiento que tiene la persona sobre sí mismo, ¿no? Es decir, del propio yo. Y yo añado como un elemento único e indivisible. ¿Por qué? Me refiero al yo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos un caso dentro de los trastornos de la conciencia muy curioso, que es el trastorno disociativo, el trastorno de múltiple personalidad. Y pese a que en ese tipo de trastornos surgen distintas personalidades, distintas personas dentro de una misma persona, dentro de esa patología, ¿no? Pues, sin embargo, el individuo es muy curioso, pero que no tiene conciencia de sí mismo. Por lo tanto, esto del trastorno múltiple, de múltiple personalidad, de los trastornos disociativos son muy interesantes, siempre fueron muy importantes para la psicología, ¿no? Para el estudio psicológico. Y luego, para acabar ya esta introducción, simplemente añadir aquello que nos recordaba el profesor una y otra vez, el profesor don Germán de Argomosa, que nos decía cuál es la diferencia conceptual entre conciencia y consciencia, ¿no? La conciencia, como estamos diciendo, pues es el conocimiento de sí mismo, ¿no? Del yo, ¿no? Y eso siempre se posee. El ser humano siempre tiene conciencia. Siempre es poseedor de ella. Sin embargo, la consciencia no. La consciencia, decía el profesor, te lo recuerdo además como si fuera hoy mismo, decía, es el conocimiento del entorno circundante, pero no siempre se posee. Porque efectivamente, como decía Santiago, en ciertos estados se puede llegar a perder. Y no ser consciente. Incluso sin falta de llegar a perder la consciencia, se puede no ser consciente de toda la realidad. De hecho, no se es consciente de toda la realidad que nos ocurre alrededor, ¿no? Por lo tanto, aquí ya termino mi exposición inicial, señalando o apuntillando también esas dos diferencias y añadiendo pues la figura del filósofo William James, que me parece importante. Me parece muy interesante lo que acaba de comentar Daniel, porque en efecto no siempre somos conscientes de nuestra conciencia. Esto es muy interesante. Esta diferencia que hemos establecido entre conciencia y conciencia, en efecto, el profesor Argumosa ya lo hizo hace muchos años, y no una vez, sino muchas. Él diferenciaba perfectamente entre ambos términos, entre consciencia y conciencia. ¿Por qué? ¿Por qué entre los 6.500 millones de personas que somos en el mundo, unos tienen más conciencia de su conciencia que otros? ¿Cómo es posible que un sujeto pueda asesinar a 20 personas con una escopeta, como estamos viendo estos días, o en Siria, todo lo que está ocurriendo, por traer la actualidad a estos micrófonos, cometer esos actos atroces que van en contra, pero frontalmente, del más mínimo principio de moralidad? El asesinar, el matar, el violar, el abusar de un niño, cosas terribles. Y sin embargo el sujeto, salvo que, como señalaba Daniel, en efecto, salvo que ese sujeto esté enfermo, muy enfermo diría yo, o padezca una psicopatología muy grave, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Cómo puede esa persona vivir? ¿Cómo puede esa persona dormir tranquilo o tranquila? ¿Cómo es posible? Y sin embargo nos encontramos, por otro lado, en el polo opuesto, hay un fenómeno dentro de lo que es la vía mística, que es muy interesante, como son los escrúpulos religiosos. Este es un fenómeno que se da en almas místicas, sobre todo, en la que, por resumir, en este estado, el sujeto siente precisamente eso, una atención máxima hacia todo lo que hace, y cualquier error, por pequeño que sea, por ínfimo que sea, lo acrecienta, lo aumenta, y le parece ser un pecado mortal que le va a condenar a un infierno eterno. Esto nos hemos encontrado en misticismo, en la mística, en el estudio de la mística, con muchísimos casos en místicos y místicas que han padecido este fenómeno, porque es un fenómeno místico, en efecto, pero que, claro está, no es nada reconfortante porque hace sufrir terriblemente al sujeto. Vemos en estas dos diferencias que acabo de exponer, el terrorista, el violador, el pederasta que mata, que asesina, que viola, que abusa, por un lado, y el místico o el religioso que por cualquier motivo ínfimo, pequeño, pues hace una montaña de esa acción. Por lo tanto, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Es que somos diferentes, claro está que somos diferentes, cada individuo tiene su propia individualidad, y valga la redundancia si cabe, pero yo doy un paso más allá, y creo, y estoy lógicamente pues en mi línea, siempre tenemos que ser sinceros, y lógicamente pues cada uno da su opinión, y creo que eso nos honra a todos. Yo creo que el asunto radica, porque es lo que nos diferencia de los animales. Los animales, dentro de esa pirámide, desde los más primitivos, por decirlo así, en estado evolutivo, hasta los más desarrollados, en la cúspide de esa pirámide, pues lógicamente un animal no tiene conciencia. Puede tener un pensamiento, porque lógicamente, pues por ejemplo, un perro o un caballo, pues lógicamente, claro, sí tienen un cerebro, pero no tienen esa capacidad de reflexión, no tienen, volviendo a la mística, pues las tres potencias del alma, ¿no?, que son la memoria, el entendimiento y la voluntad. No la poseen los animales, sin embargo, el ser humano sí. ¿Por qué? Pues aquí aparece el aspecto, por un lado teológico, se puede decir también metafísico, espiritualista, es que se puede enfocar desde diversos puntos de vista, pero por resumir y por aunar todas esas vertientes, decir que en efecto yo creo, y es mi opinión, que en el ser humano reside una parte inmortal, que llamamos alma, en teología o en metafísica o en espiritualidad. Y por lo tanto, cada persona, cada sujeto, cada individuo que posee un alma en su interior, en efecto, lo que ocurre es que esa alma se encuentra en un nivel de evolución. Estoy leyendo ahora mismo, estos días, un libro interesantísimo, y termino ya mi exposición, de María Vallejo Nájera, hija del gran psiquiatra Juan Antonio Vallejo Nájera. Es un libro interesantísimo sobre el purgatorio, entre el cielo y la tierra. Realmente, lo que se dice ahí en ese libro, siempre, apoyándose en cientos de testimonios, cientos de apariciones de fantasmas o almas del purgatorio, pues nos hacen ver que en efecto tenemos una responsabilidad moral, y que la conciencia, si el sujeto no es un monstruo o no está enfermo mentalmente, cuando uno hace algo mal o hace algo bien, la voz de la conciencia resuena, por decirlo así, en el interior del sujeto. Y eso nos lo va a indicar, y es muy sencillo además, nos lo va a indicar nuestro propio estado. Uno se siente a gusto consigo mismo o se siente a disgusto consigo mismo si ha obrado bien o ha obrado mal. Y esto no es religión, esto es simplemente una cuestión ética y moral, sencillamente. Yo creo que el asunto radica, porque podríamos hablar también del aspecto fisiológico, es decir, pues, como se ha comentado en muchas ocasiones, que es el cerebro, en realidad, el que, focalizando o localizando una parte del cerebro, o en varias partes del cerebro, donde se encuentran esos sentimientos o estimulando esas partes se producen unos u otros. Yo creo que el cerebro es el órgano, el intermediario entre esa parte espiritual que llamamos alma y el cuerpo físico, que conecta al mismo tiempo con el mundo exterior, como ha explicado Daniel al principio. Esta es mi opinión. Y ya cedo el micrófono para que Daniel siga comentando lo que él desee, o para que David hagas alguna pregunta que te interese. Sí, precisamente iba a ir a la parte que comentabas al principio de tu segunda, sí, esta última exposición, y es cuando hablabas de estas personas que matan, estos terroristas, estos, sí, jefes de Estado que también pues tienen a su pueblo pues sumido en caos y desorden. ¿Pensáis que la conciencia es algo que puede existir o no existir? O sea, ¿pensáis que realmente hay gente que realmente pueda ser inconsciente? ¿Pensáis que esto puede existir? ¿O que estas personas, pese a realizar esos hechos malvados que realizan, pues se pueden sentir mal? O sea, ¿pueden estar mal de su conciencia? ¿Pueden tener la conciencia intranquila, como solemos decir vulgarmente? Dani. Pues es una pregunta muy crucial. Yo creo que, la conciencia, qué duda cabe que, por lo menos desde mi punto de vista, está muy ligada evidentemente al cerebro también. O sea, como decimos, podemos pensar en una parte espiritual y en una parte también física, ¿no?, relacionada con el cerebro. Entre ello, bueno, pues obviamente estamos hablando de las neuronas y de un mapa, digamos neuronal tremendo, ¿no?, del cual podríamos comentar algo también. Pero, yo creo que en muchos de estos casos que estáis comentando, que comentó Santiago, que me pareció muy interesante precisamente esos dos tipos de ejemplos, ¿no?, el ejemplo religioso, de las experiencias religiosas, y el ejemplo, digamos, por decirlo así, de los psicópatas, juega otro factor, y juega el factor de los llamados estados alterados o modificados de conciencia. Me parece muy importante estos dos puntos, y aquí nos podríamos meter en un berenjenal que nos llevaría horas para explicar todo, ¿no? Porque precisamente estos dos casos, que yo los divido en dos, a mí me gusta dividirlos en dos, sobre todo tras haber mantenido largas conversaciones con un ex compañero nuestro, Ángel Morón, que es psicólogo transpersonal, y me pareció interesantísimo muchas de sus opiniones relacionadas con estos dos significados, ¿no? Para mí no es lo mismo alterado que modificado, ¿no? ¿Y por qué? Porque esto trae muchos problemas, o sea, está relacionado con muchos problemas psiquiátricos, ¿no?, con muchas psicopatologías, ¿no? Y precisamente, o sea, todos sabemos que cuando nos ponemos nerviosos, cuando, sin ir más lejos, o sea, no vamos a llegar a esos límites, pero cuando nos ponemos nerviosos, cuando hallamos placer en algo, cuando, digamos, de alguna manera, para que todo el mundo me entienda, subimos la adrenalina, pues se producen estados verdaderamente modificados, cuanto menos de conciencia, ¿no? Entonces, yo creo que bajo esas premisas es bajo las que opera este tipo de personas. Luego, más adelante, si queréis, profundizo un poco más en los dos tipos, en el alterado y el modificado, pero bueno, ahora, para responderte básicamente a lo que me dijiste, pues lo dejo ahí. Me parece muy interesante. Y además, esto me da pie para comentar algo que todos hemos escuchado, me refiero pues a los amantes de estos fenómenos paranormales. Cuando se produce una experiencia extracorpórea, esotéricamente hablando, un viaje astral, que a mí es un término que no me gusta nada, pero en fin, para entendernos, o bien cuando se produce una experiencia cercana a la muerte, los sujetos que experimentan esa SM o esa salida del cuerpo, sea lo que sea, salga lo que salga, cuerpo sutil, doble etérico, como se le quiere llamar, esa parte inmaterial, cuando están fuera de su cuerpo, ajenos totalmente a lo que es la materialidad del cuerpo, desvinculados por completo de él, hasta el punto que dicen que lo ven como algo de desecho. Esto yo lo he leído en muchísimas ocasiones y me lo han contado algunos testigos que han experimentado FMs. Pues en efecto, se da una amplificación del potencial de la persona. Esto es muy interesante, creo, señalarlo, porque yo creo que son tantas las capas de cebolla, para que todos los oyentes nos entiendan, que tenemos alrededor o encima de nuestra conciencia, que si no estamos dentro de un entrenamiento, como hacen, por ejemplo, pues las personas que practican la meditación, en la India de esto saben mucho, lo digo un poco en tono coloquial, esos santones, gurús o yogis, hablo de los auténticos, no de los farsantes, que se pasan el día haciendo y practicando la meditación, el control del pensamiento, de la mente, escuchando su conciencia precisamente, escuchando su interior, en definitiva, purificándose, perfeccionándose, no sintiendo cosas, sentimientos, valga la redundancia, nocivos o negativos, como son, pues por ejemplo, el odio, la ira, el rencor, la envidia, esos sentimientos que emponzoñan el interior de la persona y que lo que hacen es envenenar al sujeto. Por tanto, como decía, son tantas las capas que tenemos alrededor de esa conciencia, que es el tema de hoy en el programa, que realmente es muy difícil poder sentirla, poder escuchar a esa parte y, sobre todo, que es lo más importante, dejar que se exprese libremente de cara al mundo exterior, que es la vida, el obrar, el actuar, el relacionarnos con nuestros semejantes. En la medida en que todas esas capas que he mencionado estén obstaculizando la entrada, por poner un símil, del sol a través de una ventana cuyas persianas están cerradas, ahí lógicamente el sol no puede entrar. En la medida que abramos, que subamos esas persianas, hablando metafóricamente, ese sol, esa luz de vida, entrará en nosotros y cambiaremos, y cambiaremos. Estoy ahora dentro de un discurso, como podéis escuchar, espiritual o espiritualista, pero es como yo sinceramente lo veo. Por supuesto, claro está, como decía Daniel muy acertadamente, que el cerebro también en todo esto tiene mucho que ver. Por supuesto que sí. Un individuo, un psicópata, por ejemplo, un asesino en serie, pues es un enfermo gravísimo, mental, peligrosísimo, y que puede llegar a cometer acciones terribles y matanzas terribles, como ha ocurrido desgraciadamente a lo largo de la historia. Hablábamos antes de los dirigentes, de algunos dirigentes, de algunos países. En fin, creo que los nombres, pues todos nos lo imaginamos, me los ahorraré. En definitiva, personas, seres humanos, algunos cuestionan cuando se habla, pues, de algún dirigente que ha masacrado a miles y miles, por no decir millones de personas, si se le puede llamar a esa persona ser humano. Pues etimológicamente quizás sí, pero no por sus obras, desde luego. Por tanto, creo que esto he comenzado diciendo esto de las FM y de las salidas fuera del cuerpo, porque resulta interesante. Estas capas que dentro de una conceptuación más oriental, hinduista, quizás budista, de lo que es el ego, precisamente, el ego, ese ego está tan contaminado, está tan repleto de prejuicios, repleto de condicionamientos, que es muy difícil, muy complicado, que lo que llevamos realmente dentro se exprese como realmente es. Por eso esas personas, y termino, esas personas que han estado, que se cuentan, como sabéis, por cientos de miles en todo el mundo desde hace muchos años, que han estado en una muerte aparente, que han salido del cuerpo, pues se encuentran con que, en efecto, son ellos, pero que tienen, por decirlo así, sus sentidos mucho más agudizados. Son mucho más penetrantes, se sienten inmensamente felices, tienen otra percepción muy diferente, mucho más penetrante, mucho más potente de todo lo que les rodea, y no es el estar encorsetado aquí en este cuerpo físico y material que todos sabemos, y como decía el filósofo, pues era Platón el que decía que el cuerpo es la cárcel del alma, ¿no? Por lo tanto, yo creo que debemos escuchar nuestra conciencia, pero para escuchar la conciencia lo que debemos hacer es quitar el ruido de fondo, y eso no es tarea fácil, es muy difícil, y más en el mundo en el que vivimos, un mundo inmerso o sumergido en el materialismo, dentro pues de un mundo realmente ajetreado de prisas, de obligaciones, de trabajo, de compromisos a todas horas. Es muy difícil en esa dinámica poder escuchar nuestro interior y acariciar nuestra conciencia, escucharla, purificarnos interiormente de esos sentimientos que la contaminan y, en definitiva, crecer como seres humanos. Tengo una pregunta para vosotros que me parece bastante interesante para esta tertulia. ¿Vosotros pensáis que la conciencia nace o se hace? Hay muchos, yo recuerdo una tertulia que tenía con unos amigos hace unos cuantos años en lo que hablábamos de esto, ¿no? Y decíamos, pues es que, claro, hay temas como, esto también se puede, yo creo, meter a colación con el tema de ese programa que hicimos hace un par de temporadas sobre la maldad humana, ¿no? Si la existencia de la maldad humana. Sí. Porque, bueno, pues, por ejemplo, nos ponía un amigo un ejemplo, decía, bueno, es que hay niños pequeños que ven que el otro niño tiene un juguete en la guardería y se lo quitan, ¿no? O les pega, sí, y tal. Sí. Eso es maldad, es conciencia. ¿Vosotros pensáis que la conciencia nace o se hace? No sé quién. Don Daniel, quiere empezar. Don Daniel, le cedo el micrófono, que yo he hablado mucho ya. Ahora, después hablo yo. Venga, dale. No. Para nada, sí, es todo muy muy interesante. Que si la conciencia se nace o se hace, madre mía, que evidentemente estás hablando de la conciencia, claro, estás hablando de la conciencia moral, ¿no? O sea, la parte, digamos, de lo que yo denominaría, porque yo divido la conciencia en dos tipos, básicamente, en la racional, digamos, que es la identidad del propio yo, y luego la conciencia filosófica o moral, que es la social, la humanística, todas estas que estamos comentando ahora. ¿A eso te refieres, no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, yo creo que la conciencia filosófica o moral, yo creo que sí, que se va cultivando, que se va cultivando. Al principio, bueno, un niño cuando nace, pues no tiene conciencia ética, ¿no? Conciencia moral definida o predefinida. Sin embargo, siempre opera en torno al yo, ¿no? Y opera detecta, digamos, por decirlo así, el bien y el mal según los estímulos, si considera que le hacen daño o no, ¿no? Pero ¿cómo se va, digamos, formando esa conciencia moral o ética? Pues evidentemente, en gran parte, por la educación, ¿no? Por la educación que vamos recibiendo, por los estímulos. Y fíjate, esto daría para otro tema interesantísimo y muy largo. La educación, no estamos hablando de la educación en el colegio solamente, o la educación de los padres. Estamos hablando de la educación del entorno en general. O sea, lo que aprendemos de todo tipo de estímulos que percibimos. Yo creo que gran parte de la culpa, por decirlo así, de la conciencia, de cómo sea el resultante final de la conciencia de cada uno, la conciencia moral, depende básicamente de eso, de la percepción de los estímulos externos y de los condicionantes que aparecen pues con las relaciones sociales. Claro. Luego, ahí tenemos un pequeño hándicap, una pregunta, ¿no? Que siempre surge en siempre que nos metemos en esta tesitura, que ya no es la primera vez que me meto, no creas. Que es cuando tenemos individuos que no responden a igual al estímulo a un mismo estímulo no responden de la misma manera. Claro, efectivamente. Entonces, es decir, dices, bueno, vamos a poner un individuo que fue maltratado durante toda su niñez, que lo tuvieron abandonado, que no sé qué, que no sé cuánto, y salió pues un asesino, un depravado, un tal y cual. Hacemos una relación causal, ¿no? Automáticamente decimos, bueno, nada más que nos ponen un caso por la televisión y nos cuentan su historia infantil, decimos, no, ya, normal, es que ese tío, pues claro, no tuvo padres, no tuvo, o sea, no tuvo una relación, digamos, con la sociedad ya normal de base, ¿vale? Sí, efectivamente, yo creo que sí tiene mucha relación, mucha importancia eso, por supuesto que sí, ¿no? Pero también tenemos esa otra parte de individuos que lo están pasando no solo como esa persona, sino incluso peor, y que sin embargo son unas bellísimas personas. Y no se les ocurre llegar a los límites ni hacer, por supuesto, ni mucho menos lo que hizo ese individuo. Entonces, ya ahí es donde la hipótesis, digamos, la teoría, como lo queremos llamar, ¿no? Ahí cojea, ¿no? Por mi parte, yo pienso así. A mí personalmente me parece que, por supuesto, ya lo decía, todos lo conocemos esa frase archiconocida, archifamosa, de Ortega: yo soy yo y mis circunstancias. Es decir, que las circunstancias, como bien ha explicado Daniel, en efecto, las circunstancias no es que puedan, es que influyen en el desarrollo del sujeto y en su comportamiento. Eso es evidente. Ahora, ha planteado y ha metido el dedo en la llaga, has metido el dedo en la llaga, Daniel, porque claro, en efecto, entre varios sujetos que se les somete a un mismo estímulo, ¿por qué reaccionan de muy diferente forma? Yo siento decir lo que voy a decir, pero como la sinceridad creo que debe ser nuestra bandera, pues hay que hacerlo. Entre los niños, no nos engañemos, entre los niños, yo que me paso muchas horas observando y que me gusta observar porque aprendo, y es de lo que se trata, aprender, yo me he dado cuenta de que en efecto existe en algunos niños una crueldad que supera en algunos casos a los mayores. Esto se da en la realidad. No sé si recordáis el caso del Petit Forejudo. Es un caso de un niño, en fin, bueno, que los oyentes busquen por internet, porque encontrarán información realmente escalofriante de lo que hacía este niño. Era cruel. Era un niño cruel, malvado, era un realmente perverso. Era un niño. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué unos sujetos nacen, parece que con la bondad en la mano, y por otra parte nos encontramos con sujetos que son esencialmente malvados y perversos? ¿Por qué? ¿Debemos encontrar la causa en el cerebro? ¿Debemos encontrar la causa en un desequilibrio de las sustancias que alimentan ese cerebro? Por otra parte, ¿lo debemos encontrar en la educación recibida, en los traumas que ha sufrido, en sus fobias que se han desarrollado, en su forma de ser como expresión de su carácter y como expresión de todas esas experiencias vividas? En un gran porcentaje sí, yo creo que sí. Yo creo que, por una parte, el aspecto fisiológico influye decisivamente en el comportamiento de un sujeto, y es una opinión muy personal, claro está, puedo estar equivocado, lógicamente. Por una parte nos encontramos con esto, con el aspecto fisiológico. Por otra parte nos encontramos con el factor que mencionaba Daniel, y estoy totalmente de acuerdo con él. Nos encontramos con el factor psicosocial, el entorno, la educación, la familia, y a partir de ahí las experiencias vividas y demás. Pero, y aquí termino, nos encontramos con un tercer punto, que para mí resulta ser esencial. Si bien no es la causa completa de lo que es la conciencia y el comportamiento del sujeto, pero es una parte muy importante. Y vuelvo a la parte espiritual. Yo, que ya sabéis que soy un creyente en la reencarnación bien entendida, no meten psicosis, sino que un alma va ocupando diferentes cuerpos a lo largo de diferentes existencias, una misma alma, no diferentes almas, no. Un alma ocupa diferentes cuerpos para, al final, poder lograr eso que los budistas llaman salir de la rueda del samsara, es decir, no tener que volver a tomar materia en este mundo y ascender a dimensiones superiores. Bien, aquí estamos dentro del campo de la espiritualidad. Pero es que es la única explicación, y aquí estoy de acuerdo tanto con Allan Kardec como con la teosofía y con otras doctrinas que apoyan la reencarnación, como son también el hinduismo o el budismo. Es que realmente esas cualidades, esas virtudes y por otra parte los defectos, es el estado en el que ha quedado el alma o el espíritu en su última existencia. Y viene a este mundo a tomar materia con esa misma cualidad, cualidades, en este caso virtudes, y por otra parte con sus defectos. Por eso encontramos tanta desigualdad en cuanto a sujetos, en cuanto a sus virtudes y defectos. Unos muy bondadosos, otros muy perversos. Eso se debe, aparte, por supuesto, de los dos factores que he dicho anteriormente, en mi opinión se debe a una causa espiritual, que es precisamente esta, que cada uno de nosotros nos encontramos en un punto diferente de evolución. Y no hay más que verlo, es decir, es observar, simplemente. Y observaremos, pues, niños o niñas, pues de 7, 8, 9 años, pues en efecto yo es que lo he observado y digo, pero demonios, qué maldad tiene este niño, es que lo he observado y me duele en cierta forma decir esto, pero es que es la realidad. Es decir, eso de que todos los niños son buenos e inocentes e ingenuos, eso es un tópico que, en mi opinión, no se corresponde con la realidad. ¿Dónde queda, por tanto, la conciencia en todo esto? ¿Por qué unos sujetos, un terrorista que ha matado por la mañana a 50 personas con un coche bomba, es capaz de cenar tranquilamente y de acostarse después de darse una ducha? ¿Esto es posible? Pues, señoras y señores, queridos amigos, sí es posible. Sí es posible, dramáticamente, tristemente, trágicamente, es posible. Es posible que se dé. Y de hecho se da. Y sin embargo nos encontramos con el polo opuesto de ese creyente que tiene eso que he explicado de los escrúpulos religiosos. Pues esto también se da. ¿Y por qué esos dos sujetos reaccionan de una forma totalmente diferente? Yo dejo la pregunta ahí para que cada oyente saque sus propias conclusiones. Bueno, y una pregunta antes de pasar a las conclusiones finales, que, bueno, el tiempo se pasa volando. Sí, lo creo. A charlar y se nos pasó volando hasta ahora. Y una preguntita, pues como os decía, antes de terminar con las reflexiones finales, ¿pensáis que en las fechas que estamos, ¿no? Estamos hablando de un tema que está en boca de muchos, en boca de algunos, por lo menos, en estas fechas, en este año en el que estamos, en este año 2012, que algunos creen que va a haber un cambio de conciencia, ¿no? Pero fuera de todo esto, fuera de todo el tema 2012, ¿pensáis que la gente puede cambiar su conciencia? Yo imagino que hablamos de la conciencia moral, ¿no? En este sentido. ¿Pensáis que las personas pueden cambiar su conciencia? ¿Una persona que ha sido malvada toda su vida puede cambiar esa conciencia? ¿Dani? Bueno, hay cambios evidentes. hay gente que fueron, digamos, tremendos criminales, por decirlo así, y se reinsertaron en la sociedad perfectamente. Y hay, al contrario también, grandes personas, buenísimas, que de repente, pues de la noche a la mañana, cambiaron totalmente y se hicieron de lo peor, ¿no? Que si se puede o no se puede cambiar, fíjate, esa es otra de las grandes preguntas de la humanidad, ¿no? Porque todos conformamos, según vamos creciendo y a razón de las experiencias con las que vamos topando, pues todos conformamos una personalidad, conformamos nuestra conciencia moral basada principalmente en principios, ¿no? Principios más o menos buenos o malos, según lo que considere cada uno importante. Y la verdad es que es difícil, ¿no?, cambiar. Lo que sí que está constatado, y es lo realmente sorprendente, es que los cambios, cuando se producen, generalmente suelen estar sometidos a un fenómeno, a un choque emocional tremendo, ¿no? A una motivación por la que pasó el sujeto en un momento determinado y recibió un impacto psíquico tan grande que decidió cambiar de actitud o de forma de pensar, de forma de ver la vida, de forma de tratar con la sociedad. Y eso a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque es como si nos pegaran un toque de atención, ¿no? Y nos dijeran, ¿pero qué estás haciendo? Y es como si despertáramos, ¿no? Ese despertar que del que hablan muchos sensacionalistas, ¿no? De repente surge. Si somos capaces de cambiar así de las buenas a las primeras, yo creo que tenemos un hándicap, que es la comodidad a la que estamos sometidos. Es muy importante darse cuenta al respecto de eso que he dicho, que el ser humano, aunque parezca que no, en un porcentaje muy elevado, trabaja mejor bajo presión, en ese sentido. Entonces, cuando digamos estamos muy presionados emocionalmente, es quizás cuando se producen ese tipo de cambios, ¿no? Ese tipo de cambios, sobre todo de actitudes, ¿no? Y es donde podríamos decir que sí, que hay una transformación. Pero tanto como para decir vamos a realizar una transformación mundial, o sea, es decir, todas las mentes al unísono, yo creo que tendríamos que estar en una situación muy, pero que muy, muy, muy compleja, todo el mundo en general, casi al mismo tiempo, simultáneamente, para que se produjera un cambio, digamos, de mentalidad a nivel de civilización, porque estamos hablando de una civilización completa, ¿eh? O sea que lo veo muy complicado, muy difícil. Perdona, Santiago, antes de darte paso. Sí, sí. Esto que ha comentado Dani es muy interesante, ¿no? Porque es que comentabas hasta qué punto tendríamos que llegar para que nuestra conciencia cambie, pero muchos también pensarán que en vez de cambiar nuestra conciencia moral, digamos, hacia un bien, podríamos cambiar hacia un egoísmo, que haga que sálvese quien pueda, ¿no, Dani? Sí, no, evidentemente, es lo que te estaba comentando, o sea, que igual que hay personas que cambian hacia el bien, pues también hay personas que cambian hacia el, por decirlo así, hacia el mal, ¿no? Y todo depende también de cómo perciba la situación cada persona y de cómo la valore, o cómo valore, digamos, que va a obtener más beneficio, por decirlo así, aunque suene un poco burdo, pero que va a obtener más beneficio conforme a eso que está sucediendo, ¿no? Es decir, yo puedo decir, bueno, ante este problema que está ocurriendo hoy en día, esta situación económica que nos acucia, todas estas injusticias sociales, todas estas injusticias de todo tipo que nos acucian hoy en día, ¿qué opción tengo, ¿no? Y si esa pregunta la hacemos a un montón de individuos, estoy segurísimo que cada individuo va a optar por opciones totalmente distintas. Unos te van a decir pues que hay que contagiar el optimismo, que hay que presentar pues a la sociedad como un elemento más positivo, menos negativo, para que haya un cambio hacia el bien y tal. Y otro te va a decir que está por coger una escopeta y liarse a tiros. O sea, quiero decir, las actitudes cambian totalmente según, pues eso, las circunstancias a las que se vea cada uno, y sobre todo pues esas opiniones que tenga cada uno con respecto al problema que le acucie, ¿no? Santiago. Yo creo que sí, rotundamente sí, es posible cambiar. Ahora bien, para cambiar es imprescindible un estímulo poderoso. Esto yo lo veo de esta forma. Si la persona no se siente o no está motivada o no se siente motivada, de la forma que sea, es muy difícil ese cambio, esa metanoia, esa transformación, esa mutación. Es muy complicado porque estamos tan apoltronados en nuestra sociedad, en nosotros mismos, que nos cuesta un mundo el poder cambiar. Tantas veces hemos escuchado, y lo habréis escuchado, es que yo soy así, no puedo hacer nada por cambiar. Es que yo soy así, no puedo cambiar. Esa es una rotunda mentira, dicho con humor. Es una rotunda mentira. Claro que se puede cambiar. ¿A través de qué? Pues de múltiples formas y de múltiples vías. En definitiva, es trabajo interior. Una persona el otro día, hace un mes todavía, aproximadamente, me preguntaba que en qué consistía la ascesis, el ascetismo. Asceta quiere decir atleta, es decir, la persona que realiza un trabajo interior, que quita, que arranca de sí, de su interior, de esa conciencia de la que hablamos, que es la voz del alma, en definitiva, por sintetizar, arranca todos esos sentimientos y malos deseos, malas emociones, malos sentimientos. Eso no se hace, como bien decía Daniel, ni en un día ni en dos. Eso es un trabajo de mucho tiempo. Hay que ser muy constante para conseguirlo, muy perseverante y tener una gran fuerza de voluntad. Pero poderse, se puede. Y conocemos casos en la historia, no solamente dentro de nuestra civilización, también en otras civilizaciones. Nos encontramos con casos en los que una persona, pues por ejemplo, uno de los más conocidos, San Agustín, que es doctor de la Iglesia, nada más y nada menos. Pues San Agustín, todos sabemos la vida que llevaba, que iba de prostíbulo en prostíbulo, y que realmente pues era una persona que no tenía creencias, que dejó a su madre abandonada y la dejó tirada y salió huyendo. En fin, San Agustín, pues con todos mis respetos, pues era un elemento de mucho cuidado, y sin embargo luego se transformó, se convirtió, y bueno, pues según la Iglesia Católica es santo y doctor de la Iglesia. Desde luego, el que lea las Confesiones de San Agustín, yo las tengo, y realmente, además, es una edición muy especial del profesor Argumosa de hace muchos años. Pues realmente es una maravilla leer a San Agustín, y uno se pregunta cómo es posible que un hombre que ha pateado medio mundo, que ha estado de burdel en burdel, que ha llevado una vida pues realmente pues licenciosa, en definitiva, un depravado, en definitiva, y que años después sea capaz de escribir esas maravillas que podemos leer en sus Confesiones. A mí esto me llama muy poderosamente la atención. Y es una conversión, es un fenómeno de conversión. Estamos ahora en el ámbito de lo religioso, en definitiva. Pero no hace falta tampoco estar dentro de la religión para poder cambiar. Hoy en día hay muchísimos libros, yo no confío demasiado en muchos de ellos, estos denominados libros de autoayuda, pero es verdad que hay algunos muy interesantes. Recordamos todos uno que hemos leído, yo creo que casi todos, Tus zonas erróneas, un libro de hace ya unos cuantos años, que se vendieron miles y miles de ejemplares en todo el mundo. El título lo dice, Tus zonas erróneas, es decir, esas partes de uno mismo que no le dejan a uno evolucionar, que le impiden ser realmente el ser interior, esa conciencia interior, ese yo superior que dicen en algunas doctrinas, realmente con trabajo, con tesón y con fuerza de voluntad se puede cambiar, nuestros malos hábitos se pueden cambiar, se pueden transformar. Los que se consideren malas personas, por lo que sea, por las razones que sean, que no pierdan la esperanza, que no pierdan la esperanza, que aquí hablo también desde el punto de vista espiritual, el Ser Supremo, como decía el profesor, quiere a todas sus criaturas, y lo que ese Ser Supremo mira sobre todo es el corazón de la persona, la intención. Uno puede ser, en definitiva, pues como decía, pues un Rasputín, por decirlo así, que quiere decir licencioso. Bien, pero si tu intención es cambiar, si tu intención es transformarte, si tu intención es convertirte en un ser humano, con mayúsculas, lo vas a conseguir. Seguro, seguro. Pero vuelvo a decir, no sin fuerza de voluntad y sin tesón y perseverancia. Esto es muy importante. Dani, ¿querías comentarnos alguna cosilla antes de pasar a las conclusiones? Sí, bueno, quería dar por terminada, digamos, mi parte, mi intervención, pues comentando un poco, digamos, dejando claras unos puntos que me quedaron por ahí sueltos. Primero, el de los estados alterados y modificados de conciencia que comenté. Normalmente ahora la psicología ya no utiliza la palabra alterados, utiliza la palabra modificados para englobarlos a todos. No obstante, yo ya digo que semánticamente pues se me antoja, digamos, aunque no tenga autoridad para ello, pero utilizarlos de forma distinta. Y por ejemplo, me gusta más utilizar el alterado pues como cuando el estímulo externo que altera las funciones de la conciencia pues son, por ejemplo, estímulos del tipo pues de una disociación de la conciencia para alejarse de la realidad por medio de un trauma. Por ejemplo, cuando tenemos un trauma muy fuerte, se puede producir una disociación de la conciencia, que esto es muy interesante y daría para otro debate, ¿no? Por la cual el individuo se aleja de la realidad, o sea, desaparece, por decirlo así, psíquicamente. Luego, las drogas, las alteraciones provocadas por las drogas, alteraciones provocadas por fiebres, por enfermedades, por sugestión inducida. Por sugestión inducida, esta es otra parte que de la que podríamos hacer un programa entero, la sugestión y la autosugestión, ¿no? En este caso la sugestión solo, por la hipnosis también, desórdenes metabólicos, o sea, hay una serie de factores que, en mi opinión, pues son los que producen esos estados alterados de conciencia, ¿no? Y luego separo un poco la palabra modificados cuando el estímulo es más bien interno, cuando el estímulo ese que altera las funciones de la conciencia, pues es más bien, como diría yo, más íntimo, como por ejemplo la autosugestión, uno mismo se autosugestiona, una depresión, cuando nos encerramos en nosotros mismos, un trance, que los hay, a ver, los hay los, O cualquier otro estímulo que tengan relación con la emotividad, con los estados emocionales, y que suelen ser estados emocionales evidentemente fuertes, ¿no? Por lo tanto, era solo marcar esa diferencia. Por otro lado, quería hablamos muy poco del cerebro, no voy a hablar de él porque si no también tendremos para otro programa, pero sí que me interesaría decir una cosa. porque por supuesto que el cerebro tiene mucho que decir en esto de la conciencia. Por ejemplo, simplemente para un ejemplo muy fácil, muy sencillo, por ejemplo, hay veces que se puede perder parte de la corteza cerebral superior, por ejemplo, por un accidente o lo que sea, y sin embargo, o sea, y no pasa nada, no pierdes apenas funciones funciones del cerebro. Sin embargo, por ejemplo, si pierdes parte inferior de la corteza, pues entonces ahí sí que pierdes, puedes llegar a perder muchísimas funciones, porque es donde, digamos, se aloja la mayoría de todas ellas, ¿no? Entonces, cuando hablamos del cerebro en este tema de la conciencia, yo hay una falacia, porque es que no tiene otra denominación, una falacia que me preocupa muchísimo, y es esa que dice que solo usamos un 10% del cerebro. Es cierto. Estoy de acuerdo, Daniel. Hay mucha gente. Es una falacia, ¿no? sí, totalmente. Sí. Bien, bueno, a eso hay que puntualizarlo muy bien, porque es totalmente erróneo. Es decir, primero, para empezar, todas las células del cerebro, todas están completamente activas durante todo el tiempo. Todas las neuronas y todas las células están activas. Sí que es cierto, que es lo que dio lugar quizás a esa especulación, que solo almacenamos una pequeña parte de la información que el cerebro puede llegar a acumular. Pero no quiere decir que usemos un 10% nada más. Y luego hay otra parte. Hay otra parte que es la que más, digamos, da la razón a este tópico, que es falso, que es que solo conocemos el funcionamiento de una pequeña parte del cerebro. O sea, es decir, que yo conozca un poco del funcionamiento del cerebro no quiere decir que solo ese poco sea el que funciona. Y bueno, nada, con eso me quiero quedar, porque si sigo, entonces me metería en muchos aspectos más que no, tampoco podemos seguir con ello, porque se nos va el tiempo. Interesantísimo. Pues, sí, desde luego que interesantísimo. Pero como decía Dani, pues se nos va el tiempo y vamos a pasar a unas pequeñas conclusiones finales para ir terminando con la tertulia. Así que, pues, si te parece, Santiago, comienzas tú, que ahora mismo Dani nos acaba de hablar. Así que por turno te toca, Santiago. Perfecto, David. Pues en primer lugar agradecerte que hayas elegido este asunto, porque no en programas de misterio, por decirlo así, no es un tema que no se suele tocar. Yo, si te digo la verdad, nunca lo había escuchado en ningún sitio, ni yo mismo lo he tocado en ninguno de mis programas, por lo cual te felicito, porque me parece además interesantísimo, muy interesante. Muchas gracias. Muy interesante, David. Conclusiones. Bueno, como ha dicho el maestro Daniel, podríamos estar aquí hablando durante horas y horas de tantas y tantas cosas, porque un tema lleva a otro y ese otro nos lleva a otro y así indefinidamente. La conciencia, que ha sido el tema que hemos tratado, existe. Yo decía al principio que es lo que nos diferencia de los animales, aunque muchas veces los animales, determinados animales, nos dan muestras y ejemplos de que en algunos sentidos son superiores a nosotros, a los seres humanos. Para mí, la conciencia es algo que tenemos que tener muy presente, porque vamos a suponer que no creamos absolutamente en nada, en nada, en nada. Después de la muerte no hay nada, no existe un ser supremo, no hay alma, no hay absolutamente nada. Perfecto. Pero es que si tenemos mala conciencia porque hemos obrado mal y hemos entrado a hablar de esa conciencia moral o ética, nos vamos a sentir mal, independientemente de que después de la muerte tengamos una recompensa o un correctivo. Independientemente de eso, dejemos eso a un lado, nos vamos a encontrar, indefectiblemente, nos vamos a encontrar mal si obramos mal. Y la conciencia, esa voz interior, ese eco que resuena, nos va a hacer sentirnos mal. La conciencia, en estos casos, actúa como una alarma. que salta, que se dispara cuando hemos obrado mal. Y cuando hemos obrado bien, nos sentimos reconfortados, felices, gozosos y satisfechos con nosotros mismos. El Dalai Lama, en un libro que leí ya hace unos años, decía precisamente que el budismo, es curioso lo del budismo, porque sin creer en la existencia de un ser supremo, sí que creen en la reencarnación, pero sobre todo buscan, como sabéis, buscan la liberación, buscan el nirvana y el convertirse pues en un Buda, en un iluminado. Y en este libro el Dalai Lama decía que en busca de la felicidad hay que ir, pero de una forma desinteresada, porque la felicidad reporta bienestar. La conciencia nos va a hablar y nos va a susurrar felicidad al oído, en nuestro interior. Esto es muy importante tenerlo presente. Vuelvo a decir, independientemente de que creamos o no, si encima creemos que después de la muerte existe una vida, que continúa la existencia, seguimos existiendo, y que hay un ser supremo, que si obramos correctamente vamos a tener un premio, estoy simplificando mucho las cosas para entendernos todos, pues mejor que mejor. Pero yo diría que es la parte más importante de nosotros mismos, sin descuidar nunca el cuerpo, porque el cuerpo es el soporte material y hay que mantenerlo en perfectas condiciones y cuidarlo, pero el cuerpo se queda aquí, y ya sé que hablo desde una perspectiva trascendente o metafísica, pero el cuerpo se queda aquí. Cuando llega la muerte, nosotros, los de dentro, el de dentro, el ser interno, esa conciencia de la que hemos hablado hoy, se marcha. ¿Y a dónde se marcha? Pues eso lo veremos en otro programa, si quieres, David. Pero por eso hay que cuidarla tanto, realmente. Hay que quitar ruido de fondo, hay que reservar, aunque sea el día, media hora, de 24 horas, media hora es muy poco tiempo, pero es suficiente. Media hora para escuchar esa conciencia, para autochequearnos, para saber cómo estamos interiormente, para saber en qué estamos fallando, para saber en qué estamos acertando, qué debemos quitar de nuestra vida, qué debemos potenciar. En definitiva, trabajarnos interiormente. Y cuidar como si fuese un jardín, esa conciencia. Es muy importante. Estas son mis conclusiones. Bueno, Dani, no sé si quieres hacernos una pequeña conclusión. Yo te la hago muy, pero que muy breve, fíjate, prácticamente en dos líneas. Vamos a ver, en principio, bueno, pues voy a recomendar un libro a los oyentes a modo de fábula, por favor, que nadie me interprete mal, a modo de fábula. A mí, la verdad, que como cuento, digamos, me gustó, ¿no? Se titula El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma, de la editorial de Bolsillo, y que, bueno, pues habla de precisamente de uno de esos cambios trascendentales de los que estuvimos hablando, de personalidad, pues de un ejecutivo que el típico empresario multimillonario que de repente, bueno, pues con Ferrari, con todo, ¿no? Por eso de ahí viene el título, y que le da un infarto, y tras ese aviso trascendental, ese aviso tan tan importante, ese cambio, ¿no?, decide hacer una emigración al Tíbet y vuelve totalmente cambiado, ¿no? El libro, la verdad, es que ya digo, como fábula, aunque sí es verdad que, como decía Santiago, dentro del ámbito espiritual y religioso se producen cambios trascendentales de ese tipo. Pero bueno, que está interesante y que se lo recomiendo para la gente, pues si quiere entretenerse un poco al respecto de estos temas. Y luego, simplemente terminar, ya que hablamos de cerebro, ya que hablamos de la conciencia, en esos dos aspectos, tanto el de la identidad como el de la ética, pues simplemente voy a terminar con la frase conocidísima de Descartes, que decía, cogito ergo sum, ¿no? Pienso, luego existo. Y bueno, que nada, que decirles a los oyentes que lo importante es pensar, pensar bien y vivir esa existencia. Nada más. Bueno, pues nosotros ya vamos terminando esta tertulia de las 3D de esta noche. Recordamos esas tertulias de las 3D que hacemos siempre pues en honor a la persona que yo creo que a muchos nos ha servido de inspiración y un grande en la radiodifusión española, que fue Juan Antonio Cebrián, con esas tertulias, por supuesto, en las que también pues participaban muchísimas personas más, que ahora se siguen haciendo, pero que personalmente pienso que sin don Cebrián no es lo mismo, y por supuesto sin don Germán de Argumosa. Pues bueno, nosotros terminamos esas tertulias de las 3D de esta noche. Tema: la conciencia. ¿Existe la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Hemos escuchado a Dani y a Santiago pues hablarnos sobre este tema tan apasionante y tan interesante, que, como decía Santiago, pues no se suele hablar mucho de estos temas en estos tipos de programa, de quizás mal llamado misterio, ¿no? Sí, sí, bueno. Sí, cierto, es verdad. Mucho no, nada, David. No se habla nada. Sí. Dani, coméntanos una cosilla antes de terminar. Sí, sí, no, simplemente que este precisamente es uno de los temas que tengo a bien pues incluir en mi próxima obra, que está ahí cocinándose y que precisamente trata sobre la parapsicobiofísica, y yo creo que es uno de los pilares filosóficos fundamentales, ¿no? También filosóficos y científicos, ¿por qué no decirlo así, ¿no? De la parapsicobiofísica. Y David, perdóname que interrumpa, ya que no he interrumpido en todo momento. Además, es que doy fe que hace dos noches, exactamente antes de este Tras los Límites, estuvimos manteniendo una charla sobre este tema, casualmente yo y Dani. Estuvimos manteniendo una charla hasta alta hora de la madrugada con este tema. Pues mira, sincronicidades. Sí, sí, doy fe de lo que dice Daniel, doy fe. Bueno, eso significa que estamos todos en sintonía con el asunto. Pues bueno, nosotros terminamos, como decíamos, el equipo seguimos hacia la despedida y nos despedimos pues en este alto en el camino de nuestro amigo don Santiago Vázquez. Nos volvemos a ver en la próxima, Santiago. Muy bien, David. Muy bien, pues muchísimas gracias. Me ha encantado estar con vosotros, con todos los oyentes. Un abrazo para Fran, para Daniel también, un abrazo muy fuerte, Daniel. Y como no, para el director, don David. Muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión. Gracias por invitarme. Muchas gracias. El placer, como siempre, es nuestro. Un fuerte abrazo, Santiago. Un abrazo, David. Un abrazo.